verde le dijo a una colorada, una popana verde le dijo a una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Su camisa.